Bueno, mira, re felices porque primero que fuimos recibidos de una forma maravillosa. Nosotros tenemos jugadores de Las Cañas, tenemos a Juan Anchordoqui y a Juancito Romano, a Tommy y a Lean Montenegro, que son todos pumpas. Hermoso, llegada muy fácil y es sentirnos recibidos por amigos, tener nuevos amigos que son los que no conocíamos, pero sentirnos como en casa. Y gracias a Dios, esa es la sensación que nosotros tenemos todo el tiempo, que somos recibidos con un profundo amor, como el amor que dan los chicos por todos, digamos. Es fundamental, pero además, lo que decíamos en la charla recién con Daniel, darnos cuenta que todos tienen dones y potencialidades que hay que buscarlas con amor y desarrollarlas al máximo. Y las sorpresas que nos llevamos realmente son unos regalos maravillosos. Muy lindo, la verdad que no esperábamos tanta gente. Igual nosotros sabemos que nosotros somos convocantes en ese sentido, que los chicos son convocantes, pero nunca imaginamos que iba a haber tanto público y además tan enganchado, estaban los jugadores de primera, los históricos de los clubes, tanto del sur como de Las Cañas. Ver los jugadores de primera que tienen la misma pasión que nosotros, entusiasmados, y que te vengan al final de la charla a agradecerte por esto, que es rugby, es muy emocionante.